Estos son los principales titulares del boletín informativo del 17 de diciembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. El gigante de las telecomunicaciones japonés SoftBank invertirá 100.000 millones de dólares en Estados Unidos. Donald Trump expresa su deseo de reunirse con el primer ministro japonés Ishiba Shigeru y Bashar al-Assad emite un comunicado en el que explica su salida de Siria. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Donald Trump, presidente electo estadounidense, anunció que el conglomerado tecnológico japonés SoftBank Group invertirá 100.000 millones de dólares para impulsar la economía y crear al menos 100.000 puestos de trabajo en Estados Unidos. Trump hizo este anuncio en una conferencia de prensa en su casa de Mar-a-Lago el lunes. Estuvo acompañado por Son Masayoshi, director ejecutivo de SoftBank. El presidente electo declaró: "Esta inversión histórica es una demostración monumental de confianza en el futuro de Estados Unidos y ayudará a garantizar que la inteligencia artificial, las tecnologías emergentes y otras industrias del futuro se construyan, creen y crezcan aquí, en Estados Unidos". La cifra de 100.000 millones de dólares es el doble de la cantidad que SoftBank se comprometió a invertir después de las elecciones presidenciales de 2016. Son dijo: "Donald Trump es un presidente que apuesta por partida doble. Tendré que apostar por partida doble por 100.000 millones de dólares y 100.000 puestos de trabajo. Este es como ven mi nivel de confianza". Agregó que la certidumbre que tiene en la economía estadounidense ha aumentado enormemente desde las elecciones presidenciales. Más tarde, Son explicó a NHK por qué se había comprometido tan rápidamente. Dijo que la toma de decisiones debe ser rápida y que muchas empresas llegarán con sus propuestas, pero que cuando uno actúa primero, se obtienen resultados positivos en los negocios y las relaciones. Son dijo que se reunió con Trump para desayunar y que pasó con él cerca de 7 horas. Describió la experiencia como un rato amistoso. En esta misma reunión, Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, habló de las relaciones con Japón. Trump dijo que le encantaría encontrarse con el primer ministro Ishiba Shigeru y que la reunión podría tener lugar antes de su investidura si el gobierno japonés así lo desea. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en redes sociales la elección de George Glass como próximo embajador en Japón. Su nombramiento será oficial cuando lo apruebe el Senado. Glass, empresario, es uno de los principales recaudadores de fondos de Trump, durante cuyo mandato fue embajador en Portugal. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La oficina del depuesto presidente de Siria, Bashar al-Assad, publicó en redes sociales la que parece ser la primera declaración desde su salida del país el 8 de diciembre. El documento está fechado en Moscú el 16 de diciembre. En él se dice que cuando los terroristas llegaron a Damasco en la noche del sábado 7 de diciembre, surgieron preguntas acerca del destino y el paradero del entonces presidente al-Assad. Sobre este punto se puede leer lo siguiente: "Esto ocurrió en medio de una avalancha de desinformación y relatos alejados de la verdad, con el objetivo de reconfigurar al terrorismo internacional como una revolución de liberación para Siria". En cuanto a la salida de al-Assad de Siria, en el documento se afirma que no fue planificada ni se produjo durante las últimas horas de la batalla, sino que por el contrario el mandatario permaneció en Damasco cumpliendo sus obligaciones hasta la madrugada del domingo 8 de diciembre. Después se explica que al-Assad se dirigió a la base militar rusa de Latakia para supervisar las operaciones de combate. Al llegar a la base aérea de Jmeimin, esa mañana, se lee en el comunicado, quedó claro que nuestras fuerzas habían abandonado por completo todas las líneas de batalla y que las últimas posiciones del ejército habían caído. A continuación se relata que la situación se deterioró sobre el terreno e incluso la base rusa fue objeto de intensos ataques con drones. Entonces, sin medios para abandonar la zona, según la declaración, Moscú solicitó a la comandancia de la base que organizara una evacuación inmediata a Rusia en la tarde del domingo 8 de diciembre. En ningún momento durante estos acontecimientos, se lee en el comunicado de al-Assad, consideré dejar el cargo o buscar refugio, ni hubo tal propuesta por parte de ningún individuo o partido. El único curso de acción era continuar luchando contra la embestida terrorista. Por otro lado, el lunes la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaya Kallas, declaró a la prensa que había dado instrucciones a un diplomático europeo en Siria para que fuera a Damasco a fin de dialogar con el ejecutivo interino. Kallas dijo que el mismo día en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se iba a discutir la relación que se mantendrá con el gobierno liderado por Hayat Tahrir al-Sham, grupo designado como organización terrorista por el bloque europeo. El lunes, durante una reunión en Tokio, funcionarios japoneses y ucranianos discutieron la reconstrucción de Ucrania. La reunión económica conjunta Japón-Ucrania se celebró tras una pausa de 5 años provocada por la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania. Asistieron unos 200 empresarios y funcionarios gubernamentales de ambos países. Kokubu Fumiya, quien preside una división de asuntos relacionados con Ucrania de la Federación Empresarial de Japón, Keidan Ren, se dirigió a la audiencia. Kokubo afirmó que Ucrania necesita un desarrollo sostenible de la infraestructura, así como la innovación en las principales industrias del país, tales como la agricultura y los alimentos. Afirmó que está dispuesto a profundizar las discusiones sobre los pasos y el apoyo necesario para lograrlo. Yulia Svyrydenko, viceprimera ministra ucraniana y ministra de Economía, dijo que la mayoría de las empresas ucranianas que dejaron de operar a raíz de la invasión rusa han reanudado sus actividades. Svyrydenko hizo un llamamiento a las empresas japonesas para que incursionen e inviertan en el mercado ucraniano. Señaló que espera que las inversiones en Ucrania aumenten un 20% con respecto al año pasado. Los participantes también intercambiaron opiniones sobre los planes para reconstruir la infraestructura dañada, así como sobre las restricciones impuestas por el gobierno japonés a los viajes a Ucrania. Además, acordaron afrontar una serie de desafíos, entre ellos la creación de una fuerza laboral lo suficientemente numerosa para las tareas de reconstrucción, mediante la colaboración entre el sector público y el privado. En Japón, el gobierno y las empresas del sector de la cría de angulas tienen previsto probar un sistema de trazabilidad cuyo objetivo es prevenir la pesca furtiva. El lunes, en Tokio, ante los medios de comunicación se hizo una demostración del sistema que será utilizado. Según la Dirección de Recursos Marinos, la temporada pasada, las capturas de angulas ascendieron a 5 toneladas en todo el país. Dicha cifra es aproximadamente un 30% inferior al cálculo del organismo. Se cree que una de las razones es la pesca furtiva. El nuevo sistema permitirá al sector rastrear las rutas de distribución de las angulas comercializadas en Japón. Pescadores, mayoristas y criadores utilizarán códigos QR para compartir datos sobre quién envió el pescado al mercado y cuándo se comercializó. Las pruebas se realizarán en las prefecturas de Miyazaki y Kagoshima en el suroeste y en la de Aichi en el centro del país. La entrada en funcionamiento definitiva del sistema está prevista para diciembre de 2025. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.